Una de las constantes en el metal nacional es la inconstancia. Pocos son los festivales nacionales que han sobrevivido al paso de los años. Mucha gente espera que bandas como Entombed o Marduk vengan a México. Hay quien no le importa que ya hayan venido varias veces. Total, siempre habrá nuevas personas en el movimiento que quieran ver a estas bandas una y otra vez cada año. Es sin duda uno de los mejores organizados, y este año viene a darnos todo lo mejor de la escuela europea. Este es el especial del Heavy Metal Circus, este es el Horncast 71. Mochipán más igual Titlacotocani, gente pagana por siempre. Horncast. Of the soul, right. Extraída de su noveno disco editado el año pasado, Serpents, Saints, The Ten Amendments, esta rola se llamó Among y estuvo a cargo de Entomb, que será una de las bandas que estará presentándose el próximo 6 de septiembre allá en el Circo Volador. ¿Qué pasó, cabrones? Ya estamos grabando nuevamente el número 71 de este Horncast, el podcast de Asael. Un podcast dedicado, para los que a lo mejor nos escuchan por primera vez, es un podcast dedicado a toda la escena metalera, no solamente nacional, pero internacional, y a ese metal que nosotros le llamamos True Fucking Metal, ese metal real que se hace en todo el mundo, que no tiene absolutamente nada que ver con el New Metal, ni el Metalcore, o todas esas madres que van saliendo y que regularmente son modas pasajeras. Pues aquí más bien programamos metal que se ha venido haciendo desde hace muchos, muchos años y aún sigue dando de sí en todo el mundo. Tal es el caso de esta banda sueca, legendaria banda que aparece por allá en el año de 1988-89. Es una de las bandas más viejas de allá de ese país de Europa. Y todo esto está enmarcado en el Heavy Metal Circus que se viene ya el próximo fin de semana. Estarán presentándose por allá varias bandas, como ya nos tiene acostumbrado Chaz cada vez que hace un festival de estos masivos. Estarán presentándose en Tom, Gorgoroth, Marduk, Niflheim, Cephalic Carnage, Moonsorrow y Devil's Workhouse. Y también nos entramos por ahí, nos mandaron una propa. Los de República van a estar también en el Heavy Metal Circus. Lamentamos, es una de las cosas que casi siempre nos parece un error. No sabemos de quién, pero es un error el no anunciar las bandas nacionales que se estarán presentando en estos festivales. Pero bueno, República se nos adelantó a todo esto y ellos van a estar presentándose también allá en el Heavy Metal Circus. Estaremos presentando bandas, canciones de las bandas que van a estar ahí. Y también vamos a estar mandando saludos a toda la gente que se ha comunicado con nosotros a través del MySpace y a través del correo. Empezamos con Beshart, que nos dejó un saludo ahí en el MySpace, este compadre de allá de Baja California. Le mandas un gran saludo y chingón por escucharnos. A la banda de Ancient Serpent, que pasó a saludar ahí en el MySpace. Ellos dejaron una liga para descargar su EP más reciente que acaban de editar, que se llama The Gates Book One. Para los que lo quieran, bueno, pues ahí está la liga en el MySpace. Luego nos pasó a saludar una damita que no sé cómo se llama porque está muy complicado. Es algo así como Cari Anles Drath, o algo así. Ella es del Estado de México. También nos pasó a dejar un saludo. Y Shiri, esta banda de allá de Guanajuato que estaremos programando pronto. Tenemos ya una vez más retraso en la entrega de los Horncast en esta ocasión. Pero bueno, pues ya esperamos ponernos al corriente y le mandamos un saludo a Shiri que nos pasó a saludar ahí también en el MySpace. Vámonos con otra canción. Ah, caray, ahora estoy como muy de la radio FM. Vamos a pasar a la siguiente melodía. Esto corre a cargo de... y así esas mamadas, ¿no? A ver, no. Vamos a ponerles una rolita de Gorgoroth. Esta banda de Noruega que... este año viene presentando un nuevo DVD, pero en cuanto a audio nos está presentando, bueno, el año pasado sacaron Virgin 1996, que es una reedición de un disco que ellos ya tenían grabado, una edición de un disco de justamente de 1996, que se llamaba... ahorita voy a decir cómo se llamaba este pinche disco. Otra vez estamos grabando de madrugada y Pues las neuronas no trabajan igual después de una larga nada de darle la chamba. De 1996, The Last Tormentor es la reedición de este disco que sacaron en el 2007, Virgin 1996. Y la canción que les vamos a poner se llama... solamente vienen dos canciones. Ritual, los vamos a dejar con Ritual. Esto es Gorgoroth. Y ustedes siguen escuchando el Horncast número 71. En el marco del Heavy Metal Circus 2008. Theme from Necromantic es otro compa que nos añadió, y este cuate es de allá de Ecatepec. Totalmente black metalero y un fiel seguidor del Horncast. Escoria también nos mandó un saludo ahí en el MySpace, este compa de allá de Tijuana, Baja California. Un saludo a él. Ten from Necantic nos dejó un post ahí que dice: ¿qué onda, güey? Pues está muy bueno el Horncast, no mames, hasta ganas me dieron de cogerme a mi vieja. Al muy buen estilo gore, jejeje. un poco para eso hacemos el Horncast. Ustedes lo tomarán a lo mejor como un podcast más, o a lo mejor realmente lo escuchan y le ponen atención, y a lo mejor por ahí unos cuantos, muy pocos tal vez, se dan cuenta que esto no solamente es un podcast, es una propuesta contestataria a toda esta imposición, tanto religiosa como política como social, que nos carcome el cerebro todos los días. Ya estamos hartos de estas mierdas que nos presentan a diario en los medios de comunicación, y no solo en los medios de comunicación, sino incluso en nuestros lugares de trabajo, en el micro, en nuestra misma casa. Son tantas situaciones que pues no nos dejan ni que alguien le provoque ese sentimiento de querer irse a coger a su vieja. Bueno, es una fortuna, que algo que nosotros creamos pues produzca esto en la banda. Sigamos. Bitxio, espero pronunciarlo bien. Bitxio, a que agregó del Distrito Federal, también le mandamos un saludo. ¿Quién más? Killer Kitten y Invoc, que también siempre anda pendiente de lo que estamos haciendo por acá. También le quiero mandar un saludo a Enrique Medellín, mejor conocido como El Medallo, de allá de Colombia, que nos mandó un mensaje por mail proponiéndonos algunas bandas, y pues también haciendo un poco de crítica de toda esta mierda cristiana y apoyando 100% este movimiento anticristiano, que no satánico, sino anticristiano, de imposición y de reglas establecidas a lo pendejo. Pues un saludo al Medallo de allá de Colombia. Ya te vamos a contestar el correo, pero sí lo hemos leído y nos pareció muy interesante todo lo que nos mencionas ahí. Vámonos con otra canción. Lamentamos que traigan otra vez a Marduk, y lamentamos todavía más que sigan con el mismo disco. Pero bueno, les vamos a poner Limbs of Worship, extraído del su Rom 512. No sé si se pronuncia así, pero es Romano 5:12. Es del CD del 2007 de este nombre, la canción Limbs of Worship. Estás escuchando el Horncast número 71 en la voz de Asael y en el marco del Heavy Metal Circus 2008. Through this thing. Otia es una banda que también nos ha agregado ahí en el MySpace. Es una banda que, pues bueno, va en la línea del death metal. Y pues nos pasó a dejar un saludo. Esta banda es de Pachuca. De Pachuca, échenle un oído. Traen buen rollo los chavos. MySpace.com/ Otia in Hell. Otia con doble T. La reina Chaz nos pasó a dejar un saludito. Pues hemos estado un poco desconectados, mi queridísima Chaz, pero pues tú ya sabes por qué. Ando un poco en la libertad de todo este desmadre que ya me traía atado a muchas mierditas aquí en de este lado del mundo. Pero pues ya tú sabes qué tranza y dónde hemos estado, y pues que estamos chido por tus saludos. Y pues seguimos pues en contacto. Estamos esperando poner también el player que nos pasaste para agregarlo ahí a la página. Eduardo, uno de los bateristas más chingones, y no es por ser lamehuevos, pero pues ojalá un día puedan escucharlo y entonces sabrán de lo que hablo. Eduardo nos pasó a saludar. Este compadre estaba en alguna banda que se llama Abaddon, ahora está en esta banda que se llama Arque. Échenle un oído, por favor, para que vean de qué lado masca la pinche iguana de mierda. Eduardo es la verga en la batería. Nostra Morte nos pasa a saludar, como ya es costumbre. Nos pasa a saludar los productores de allá de Nuevo Laredo. Underground Metal Prods, que van a tener un toquín el 21 de septiembre. Con The Forensic y algunas otras bandas. Chéquenlo ahí en la página de metalazteca.org. Demigod también nos pasó a saludar. Estos compas se presentan pues seguido por el norte de la ciudad. Son de Tlanepantla. Échenles un oído. Ellos se presentaron apenas el 22 de agosto acá en donde Memorias de Azael hizo su evento hace mucho tiempo. Ahora metalazteca.org hizo su evento ahí en el Rock Flow. Bueno, ahora lo que era el Rock Flow ahora es otro lugar donde se presenta buen metal. Y estará presentándose ahora verán. Bueno, no tienen fechas anunciadas hasta el momento, pero pues sigan pendientes para escuchar esta banda. Muy buena propuesta la que traen estos compas. Vámonos con otra canción, por favor. Vamos a pedirle aquí a las gárgolas y a los demonios miniatura que nos ayudan a poner todos estos LPs que programamos para que ustedes tengan en sus oídos bonitas melodías para tener espantosos sueños. Vamos a ponerles a Niflheim de Suecia, del disco del 2007 Ebony of Lucifer, y la canción es Evil is Eternal. No hay cosa más cierta, señores, que esta que dice esta banda sueca, que la maldad es eterna. We'll be right back. Sadomaso Christ es otra banda que nos pasó a saludar y a dejar algunas propas ahí en el MySpace. Acuérdense que pueden dejar propas en el myspace.com/horncast o en el myspace.com/memoriasdeAzael. Ahí es donde recibimos todas las propas. Y pues también las pueden mandar por mail a noticias@metalazteca.org para verlas publicadas ahí en metalazteca.org, que queremos hacer y hemos venido haciendo desde hace ya casi 6 años pues el banco de datos para las tocadas más grande en todo el país. También nos pasa a saludar Lady de acá del Estado de México. Nos deja un saludo desde Matamoros. Un abrazo a ella. Y pues a darle placer al cuerpo. Javier Partida nos manda un saludo, este compadre de Transmetal. Lirio, como siempre, Lirio está al pendiente de todo lo que estamos haciendo en el Horncast. Y bueno, pues el último, el 69, estaba oyéndolo en la oficina. Háganme ustedes el favor. Pero pues esa es la ventaja, esa es una de las ventajas del podcast, que lo podemos escuchar ya sea en nuestra casa sentados enfrente de un pinche monitor, o podemos irlo escuchando en el radio, en el estéreo del carro, grabado en un CD, o pueden escucharlo en el iPod, para todos los compas que tienen un iPod, el iPod de moda. Bueno, pues ahí también pueden escuchar el Horncast rumbo a su escuela. O también lo pueden poner a lo mejor en una memoria USB y lo pueden meter a un DVD que reproduzca USB, y ahí bueno, lo pueden escuchar a la hora que ustedes se les hinchen los huevos, o a las damitas, pues a la hora que gusten. Terra Morte nos manda un saludo desde España. Es una banda de death metal que pues está pegando muy fuerte por allá. Tiene miembros de Holanda y de Honduras. Bueno, pues ahí está dándole. Hugo Grind, bien fan del Horncast, también nos pasó a saludar. Y si no me equivoco es Shadow of the Moon. Es una damita de allá de Zacatecas que nos acaba de agregar. Y pues dice que, bueno, agradezco sus comentarios. No los voy a poner aquí como pinches cebollazos, pero pues gracias Isaac. Chingón por seguirnos oyendo y pues por seguir en contacto con nosotros, compadre. También pues poquito a poquito yo me he dado cuenta que tú eres uno de los compas que ha seguido el Horncast desde hace mucho tiempo, y pues eso la neta se agradece. Lot Menfer nos deja una imagen por ahí que ya censuró Fotbucket. Creo que pues chingón. Saludos hasta allá, hasta Villahermosa, compadre. Vamos a ver si tenemos por acá. Ah, también tenemos un mail de Ricardo González, el compadre de Obituary Metal Store. Acuérdense que al final de este Horncast les vamos a decir todos los patrocinadores que tenemos, incluido este compadre Ricardo. Pero le mandamos un saludo y gracias por ese mail que nos envía, avisándonos y avisándoles nosotros a ustedes también que toda la mercancía nueva que les acaba de llegar, que era pues playeras y playas de manga larga, etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos a poner a Cephalic Carnage de su sede del 2007, que se llama Xenosapien. La canción que les vamos a poner tiene un título que a mí me gusta mucho, y esto es Let Them Hate So Long As They Fear. Sigues escuchando el Horncast número 71 en el marco del Heavy Metal Circus 2008, que se estará presentando el próximo 6 de septiembre allá en el Circo Volador. Satanaxia nos pasó a dejar un saludo ahí en el MySpace. Chingón por ustedes, compadres. Ya saquen material, cabrones, porque ya los queremos escuchar en nuestras pinches casas. Para atormentar a todos estos pinches vecinos que siempre están locos. No se han dado cuenta que todos los vecinos están dementes, están estúpidos, están degenerados, están todos locos, carajo. Y ellos piensan lo mismo de ti, cabrón, para que no pienses que estamos tirando mierda a lo güey. Bim nos manda también un saludo y dice, Horncast 69, yo pensé que iban por el 70. Es que para los que lo notaron y pues habrá pocos que lo notaron, pues primero sacamos el 70 y luego sacamos el 69. Esto fue por cuestiones de logística y de tener que aguantarnos un poquito con el 69 porque pues queremos hacerlo bien. Entonces, pues si no se habían dado cuenta, pues ya se dieron cuenta. Chisojetes. Nah, no es cierto. Marcia nos manda un saludo, esta chava de aquí del Estado de México. Ella nos va a saludar y nos dejó por ahí una imagen muy chingona. Pues chido, neta, que hayas aceptado. Y que bueno, pues también escuches el Horncast, que pues para eso también lo hacemos, ¿no? Infernal nos dejó un mensaje. Queremos mandarle la entrevista que le quedamos de mandar. Bueno, se la mandamos varias veces a Infernal, no la recibieron. Pero bueno, se la vamos a mandar nuevamente para que puedan pues involucrarse otra vez aquí en el Horncast. Que pues siempre es bienvenida esta banda. Muy muy buena música la que realizan. Una hermosa venezolana nos deja un mensaje. Profesora Alida Rock nos deja un mensaje. Pues muchas gracias por tu belleza, muchas gracias por tus oídos y pues muchas gracias por pasar a saludarnos, que neta se agradece cuando vienen noticias desde fuera que nos están siguiendo. Midori, la infaltable Midori. Chido por agregarnos al mensajero. Voy a agregarte pues para toparnos por ahí y echar una platicada. Pincepa de Portugal manda un saludo, esta guapetona. Tisha de Oídos Sordos, no sé si alguien tope a Tisha. Alguien que escuche el Horncast, que le avise que pues neta, pues, si nos programa, que nos avise a qué hora vamos a salir y en qué página vamos a estar programados para estar al pendiente. Por favor, si alguien la topa o si tú misma, Tisha, nos escuchas, pues ponte en contacto con nosotros ahí en la en el MySpace del Horncast. Vienen los medios de contacto, el mensajero, el mail, etcétera. O en la página de metalazteca.org también puedes encontrarlos. La banda de Wolf nos deja un saludo y nos presenta por aquí la portada de un disco que han grabado con The True Black Faith, Tlacaelel, Nox After y Gaderel y Wolf, por supuesto. Entonces, chéquenlo para que lo adquieran. Esto es metal, black metal del más subterráneo que pueden encontrar acá en el país. La banda de Wolf, su MySpace, myspace.com/wolfbelial, como lobo, Wolf Belial. Ivana nos manda un saludo, chido por pasar a saludar. Godes Darqueta Negra, órale, de Santiago o Baja California, por ahí, ahí la rola. ¿Quién más? Natasios Horth de la piedad, Michoacán nos deja un saludo. Agradecemos que nos pasen a saludar. ¿Quién es este güey? Puta, se llama Strictly Heavy Press Team Leader de Pensilvania. Dudo que pues vaya a entender nuestro saludo, pero pues igual un saludo a este compadre, porque sabe que no es inglés, entonces pues está un poco cabrón que nos escuche en español. Ivana Incelo, black metal de acá de la ciudad también nos deja un saludo. Chingón por ponernos en su top. Y pues seguimos en contacto. Ansus nos manda también un saludo. Chingón por escucharnos, compadre. También eres uno de los compas que pues siempre está al pendiente. Y pues no estaría mal que todos y cada uno de los escuchas del Horncast le digan a alguien más que lo escuche. Y pues esto vaya creciendo, no solamente en patrocinio, sino en producción. Y pues armando toquines. Tenemos un toquín para noviembre. Estén bien pendientes porque se viene un festival que nunca antes se ha visto en México. Estén pendientes. Y para las bandas que ya hemos contactado, ustedes saben quiénes son. Estamos en contacto esta semana para cerrar el trato y ofrecer a toda esa raza que nos acompaña en los toquines, ofrecerles un festival como nunca antes se ha preparado en el país. Ya estamos terminando, compadres. Les quiero comentar que el pelón de la banda Lords of Darkness me mandó un mail muy preocupado, que pues le habían hecho, lo habían tratado de timar ahí por el móvil, y luego le hablaron a algún familiar de él y pues la neta estaba bien sacado de pedo. Reenviamos este correo a toda la el mail list que tenemos de metalazteca.org. Varias personas respondieron. Respondió David Álvarez de Ecuador. Respondió Octavio Dolores de... Les voy a decir de dónde es este compa. No lo tengo muy claro en este momento, pero también nos responde al mensaje. También mandamos un saludo a Gaznape Productions. Ellos organizaron el Heavy Fest allá en Guadalajara este año. Acaba de pasar, nos invitaron. Por todo lo que ustedes gusten y manden, no nos pudimos presentar. Pero estamos bien pendientes de lo que están haciendo. Chingón por tomarnos en cuenta, chingón por lo que nos dejaron ahí. Y pues seguimos en contacto para lo que se ofrezca. Y Advent, pues ya los vamos a agregar pronto ahí en el Metal Titlán, que es el directorio de bandas nacionales de metalazteca.org. Señoras y señores, ya terminamos. Esto fue el Horncast número 71. Se nos fue como agua. Pero pues los esperamos el próximo 6 de septiembre. El próximo sábado 6 de septiembre estará presentándose en Tom, Gorgoroth, Marduk, Niflheim, Cephali, Carnage, Moonsorrow y Devil's Workhouse. Vamos a estar ahorita con dos rolas. La primera es de Devil's Workhouse. Esta banda hace como un metal rock, una cosa un poco fusion. Ya no puedo ni hablar, ya me estoy cagando de sueño. Fusion es algo... poco lo que hace Devil's Workhouse. La canción que vamos a escuchar de estos compadres, Death Wish, del disco del 2003 Revelation Unorthodox. Y después nos vamos a ligar con Moonsorrow, que estará de gira también por acá por América. Sus compadres desde Finlandia nos vienen a presentar su disco del 2008 Tulimirski. Y la canción es Bergelmir. Es la versión 2008 incluida en este disco. No queremos irnos sin antes presentarles a los patrocinadores una vez más. Metalaztec.com. Empezamos por Acermedot. Esta compañía disquera. Tenemos que hacerles llegar tanto a Cermedot como Mayocan y American Line un press kit que nos pasaron de ahí, de Shredding Consequences, que también les vamos a poner vamos a hacer un Horncast especial. Nos consideraron una entrevista y bueno, van a estar aquí en el Horncast pronto. A Cermedot, Omeyocan Productions, American Line Productions, Obituary Metal Store, Darkalia Productions, Circo Volador, Obscure Obsession Radio, Duendes Metales, Metal Syndicate. Todos estos son los patrocinadores de metalazteca.org, que de alguna u otra manera han estado involucrados y nos han abierto las puertas para estar en constante movimiento con este desmadre. Ya estuvo bueno de que entre los mismos metaleros de México nos estemos tirando mierda y digamos, no, pues es que tal banda toca de la chingada y esta otra banda son bien pinches hueseros y esta otra banda, la neta, nada más me gusta porque la vieja está bien rica y no sé qué mamadas. Bueno, pues ya es hora de pararle este desmadre y creérnosla, cabrones. Creérnosla porque en México se hace un metal como en ninguna otra parte del pinche mundo. México tiene una escuela propia de black metal, tiene una escuela propia de death metal. Identifíquenla. Toda la banda, neta, toda la banda que está bien clavada en este desmadre, identifiquen cómo es la escuela metalera de México. Se van a dar cuenta que hay escuela, y en el momento en que nosotros nos creamos lo que estamos haciendo, en el momento en que nosotros digamos, ah, chingada, neta, no lo hago tan mal, y empezamos a salir, y empezamos a mostrar al mundo de qué estamos hechos nosotros, o las bandas mexicanas, hasta ese momento nos vamos a dar cuenta que tenemos un chingo de potencial, y neta que sí se puede vivir de esto, cabrones. Échenle ganas. Crean en ustedes mismos, crean en su banda, sean honestos y si se puede de pasito ir en contra del cristianismo, pues estaría toda madre. Yo fui a Sahel, contáctenos a través de metalazteca.org, horncast@metalazteca.org, por mails no paramos. El mensajero, el messenger es capotzahuitepostli@live.com.mx. Y nuestro mail, en donde recibimos todo, todo, todo, absolutamente todo, es capotzahuitepostli@yahoo.com.mx. Y si quieren proponer alguna rola, si quieren proponer alguna banda, bueno, mándenlo a horncastdis@metalazteca.org. horncastdis@metalazteca.org. Yo fui a Sahel y nos estaremos escuchando la próxima vez. Si aún queda algo de ira pagana entre sus puños y el rostro de Dios. Hasta luego. Listen to Horncast, true fucking metal podcast. Kvaler nytt høger, nei framgenga.